Para amar y valorar a los demás, primero necesitas amarte a ti. Bienvenidos a Estímate, un espacio para compartir temas, reflexiones y experiencias sobre la autoestima. Yo me estimo, ¿y tú? Bienvenida y bienvenido a Estímate, el podcast donde te invito a estimarte. Espero que estés muy bien y que sigas trabajando en tu autoestima. En el episodio anterior estuvimos conversando sobre la práctica de la autoafirmación, que es el cuarto pilar de la autoestima del autor Nathaniel Branden. Yo inicié con esta pregunta cuando hice ese episodio. ¿Tienes derecho a existir? Y te cuento que muchas personas tienen miedo a la autoafirmación. De eso era que conversábamos en ese episodio. La autoafirmación significa respetar tus deseos, necesidades y valores. El opuesto a la autoafirmación es que tú pasas a un segundo plano en el que todo lo que tú eres permanece oculto o frustrado para evitar un enfrentamiento con alguien cuyos valores, por ejemplo, son diferentes al tuyo. También en ese episodio decíamos que la autoafirmación no es abrirse paso para ser el primero, pisar a los demás, no significa respetar los propios derechos siendo indiferentes a los derechos de los demás. Ahora, la autoafirmación sí significa la disposición a valerte por ti misma, por ti mismo, ser quien eres abiertamente, tratarte con respeto en todas las relaciones humanas. Hoy vamos a estar analizando algunos casos donde veremos cómo se manifiesta la falta de autoafirmación. Y es importante que sepas que no todas las manifestaciones de la falta de autoafirmación son obvias. Tal vez tú te identifiques con alguna de estas historias y tú no sabías o tenías pensado que eso era falta de autoafirmación o que esa pequeña situación, ese pequeño silencio o ese pequeño comentario estaba llevándote a ti a irrespetarte o a faltar a tu autoestima. Una vida normal se caracteriza por miles de silencios, de entregas, de claudicaciones, es decir, de que tú no te defiendes o tú no haces nada por ti y haces todo por el otro. También hay representaciones erróneas de sentimientos, de creencias que lamentablemente erosionan la dignidad y el respeto por uno mismo. Y para tener autoestima hay que respetar la dignidad y hay que respetarse a uno mismo. Cuando tú no te expresas, cuando tú no afirmas tu ser, cuando tú no defiendes tus valores en cualquier contexto, ya sea en la relación de pareja, ya sea en la familia, en el lugar de trabajo, con los amigos, en el círculo social, tú le estás causando heridas a tu sentido de identidad personal. No es el mundo el que te está haciendo daño, eres tú. Dejando de afirmarte, dejando de defenderte, dejando de hablar, dejando de expresarte. Vamos a comenzar entonces y te voy a ir contando las diferentes historias y los diferentes ejemplos de la falta de autoafirmación. El primero es un joven. Este se sienta solo en la oscuridad de un cine, profundamente emocionado por esa película que se desarrolla ante sus ojos. El relato le afecta de forma tan profunda que sus ojos se llenan de lágrimas. Él sabe que dentro de más o menos una semana deseará volver a ver esa película otra vez. Cuando sale en el vestíbulo, se encuentra con un amigo que estaba en la misma sesión y se saludan. Busca en la cara de su amigo indicios sobre sus sentimientos acerca de la película, pero la faz de su amigo es inexpresiva. El amigo le pregunta, ¿te ha gustado la película? Y el joven entonces siente miedo por unos instantes, no desea parecer afectado, no desea decir la verdad. Y su verdad era, me gustó y me afectó profundamente. Entonces, en su lugar, cuando su amigo le pregunta, ¿te ha gustado la película?, él se mueve indiferentemente y dice, subiendo los hombros, no está mal. Este joven desconoce que él acababa en ese momento de traicionar a su propia expresión, o más bien, parece que no la conocía de forma consciente, pero su mermada autoestima sí sabe lo que ese negar su verdad le estaba haciendo. Ahora vemos el caso de una mujer que está en un cóctel y oye que alguien hace un comentario racista que la molesta a ella interiormente. Ella quiere hablar, quiere decir, lo considero ofensivo. Sabe que el mal gana fuerza al no encontrar oposición, pero ella teme encontrar desaprobación de la persona que hizo el comentario. Así que, en actitud perpleja, ella lo único que hace es desviar la mirada y no decir nada. Posteriormente, para apaciguar su sensación de malestar, se dice a sí misma: ¿y qué importa? Ese hombre estaba loco. Pero ¿sabes qué? Su autoestima sí sabe qué importa. Sí sabe qué importa. Un estudiante universitario acude a una conferencia de una escritora cuya obra admira enormemente. Posteriormente se une al grupo que rodea a la escritora para hacerle preguntas. Desea decirle lo mucho que significan para él los libros de esta mujer, lo mucho que le han beneficiado, lo importantes que han sido en su vida. Pero se queda en silencio, diciéndose a sí mismo: ¿qué importa? ¿Qué importancia tendría mi reacción para una escritora famosa? Así que simplemente se queda mirándola, permanece en silencio. Siente que si habla, quién sabe qué podría suceder, quizás se interesaría. Pero a este joven le gana el miedo, entonces se dice a sí mismo: no quiero ser entrometido, mejor no. Pero su autoestima sabe que eso le hizo daño. Que todas esas preguntas y ese miedo lo paralizaron de tal manera que se perdió la oportunidad de poder hablar con su autora favorita. Y yo estoy segura que si se hubiese acercado, para ella sí hubiese tenido importancia, porque es alguien que te está validando tus libros, lo que haces, y es una retroalimentación positiva y buena. Pero él se perdió la oportunidad, no se dio la oportunidad de vivir esa experiencia. Y aquí él dejó de autoafirmarse. Otro caso por ejemplo, el matrimonio. Es una mujer casada que oye a su marido expresar una opinión que considera errónea y censurable. Ella siente el impulso de criticarlo, de expresar su propia idea, pero teme mover la barca de su matrimonio. Teme la posibilidad de que su marido le retire la aprobación si ella se muestra en desacuerdo con él. Pero es que su madre le enseñó que una buena esposa apoya a su marido tanto si tiene como si no tiene la razón. En una ocasión ella había oído decir al sacerdote en el sermón dominical que la relación de una mujer con su marido debe ser como la relación del hombre con Dios. En su mente aún resuena ese recuerdo de esas voces de su madre, de ese sermón que escuchó. Entonces ella se queda en silencio, igual que había hecho otras veces en el pasado. Y ella no advierte que la raíz de su vaga sensación de culpa es el conocimiento de su traición a sí misma. Y así hay muchísimos casos más donde tal vez tú puedas decir: ah, pero eso es como algo sencillo. No. Imagínate que una suma de todos esos actos supuestamente sencillos. Tú estás negándote. Ellos estaban negando sus ideas, sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos. Aparte de que estaban demasiado enfocados en buscar la aprobación de los demás. Algunas personas están viviendo hoy y se están comportando como si no tuvieran derecho al espacio que ocupan. Y esa es una verdad y una realidad. Y para mí, de manera personal, Jamie Febles, es muy triste ver a tantas personas viviendo hoy, el día a día, la vida, la rutina, todo, sintiendo que no tienen derecho al espacio que ocupan. Después de escuchar estos ejemplos de personas que han dejado de autoafirmarse, yo quiero que reflexiones sobre las siguientes preguntas. ¿Con cuál de los casos te identificas? ¿Tú sabías que hay ciertas sutilezas o acciones que afectan y merman tu autoestima? Del 1 al 10, ¿cuánto toleras tú el desacuerdo con los demás? ¿Temes arriesgar la estima con alguien y por eso no te comunicas o expresas tus opiniones? ¿Estás castigando tu autoestima hoy? ¿Te has traicionado o te, ha, te has traicionado a ti misma, a ti mismo. Y por último, si hoy estás identificando que necesitas trabajar en tu autoafirmación, ¿cuándo vas a comenzar y qué esperas para hacerlo? ¿Cuándo vas a comenzar y qué esperas para hacerlo? Y así hemos llegado al final de este episodio número 13, donde hemos estado hablando sobre la autoafirmación. A mí me encantaría que tú te animes a responderme esas preguntas y a compartir conmigo tus respuestas. Gracias por escuchar este nuevo episodio. Gracias por estar ahí. Si necesitas cualquier apoyo o ayuda con este tema, si tienes algún comentario, puedes escribirme directamente en Telegram o en la comunidad de este podcast, sasuke.network. También si te animas, allá mismo me puedes dejar un mensaje de voz para compartirlo en los próximos episodios de Estímate. Y ese mensaje de voz puede ser alguna situación que te esté pasando sobre la autoestima o la falta de autoafirmarte, sobre lo que hemos estado hablando de este cuarto pilar. Así que puedes hacerlo, puedes dejarlo y yo puedo preparar un episodio dándote respuesta. En el próximo episodio te estaré contando una historia sobre la autoestima. Vive con integridad, respeta a los demás y sigue tu corazón. Nathaniel Branden.